El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Última generación, no botas el engaño. Parece mi papá, con cartera de cuero. Parece mi mamá. En el pozo negro de tu hipocresía, en la lista rota de tu boludez, dice un ojo negro de falsa rebeldía. Yo no soy arrogado, de furia de rutil. El mundo se mierda y vos te preocupas por cambiar de remera, por planchar tu equipaz. Dejando que en la calle se mueran tus hermanos, hermanos del destino que nunca tomarás. Toda la miseria se amontona en un día y el bote del ministro supiera de una vez. Vas a salir corriendo con la primer marea cuando las fuerzas vivas ocupen la ciudad. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, otro lunes de mucho hardcore, punk, metal, reggae, mucho sonido independiente y músicas posibles. Esta semana nos estábamos poniendo al aire con una banda de culto del punk. Estamos hablando de Dos Mocos, Shopping Rock, para todos aquellos que se piensan que pueden hacer dinero y vivir vidas de superstar en una Argentina donde hay muchos que se mueren de hambre. Arrancamos hoy con Ruido Rebelde, con el bloque ibérico. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, esta semana en el bloque ibérico, sin la compañía del compañero Álvaro, que bien está conociendo que para la explotación no hay fronteras, así que en Argentina lo explotan igual que en el viejo continente. Está ahí trabajando y no puede estar por un par de semanas con nosotros. Si estás del otro lado, puedes mandar un mensaje de texto al 1561540359 o llamar al 466-6550. Te recordamos que podés anotarte para el sorteo de la remera que gentilmente Rock Shop nos cede todos los meses. Esta semana en el bloque ibérico vamos a arrancar con El Corazón del Sapo, te contamos, por si no sabes, que este fue un grupo de hardcore punk que se formó en 1991 en la zona de Zaragoza. Editaron en el 93 su primer disco, que se llama La Imaginación Contra el Poder. También editaron otro disco luego de estar parados algunos años, porque algunos de los miembros del Corazón del Sapo se negaron a ir al servicio militar obligatorio y por esto estuvieron encarcelados algún tiempo. Sacaron este disco que se llama Fuego, el ciclo de los cuervos, y de este disco vamos a escuchar una canción que se llama A Desalambrar. De Zaragoza nos vamos a ir a Barcelona, de una vieja banda, vamos a ir a una banda muy actual que está sonando bastante dentro de la escena hardcore de Barcelona, y casualmente estuvieron el día 12 tocando en Rosario y este fin de semana haciendo algunas fechas aquí en Buenos Aires y en Capital. Esta banda Cinder estuvo de gira por aquí, no sé si le queda todavía alguna fecha más. Vamos a escuchar una canción que se llama Nosotros Mismos, que está en su disco Snack and Go. What? Caso Alfiambres. Picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día. Atendidos por sus dueños. Caso Alfiambres. Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Caso Alfiambres. 9 de julio, 335, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Bueno, esta semana en las rarezas globales vamos a estar compartiendo con ustedes una banda de ska de Inglaterra, muy buena banda. Estamos hablando de Ska Downs. La canción que vas a escuchar se llama Ska for Life. Against the grain, since you changed the way I am, everything I did is now undone. Everyone I know now there is none. All my life is just a pain. Since you changed the way I am, since you changed the way I am, I know you caught me. I know you caught me. I know you caught me with a knife. I'm scarred for life. Sacrifice, scarred for life, because of sacrifice, scarred for life, because of sacrifice, scarred for life, because of sacrifice. Changing ways has caused me disarray. A lifestyle I was who was gone astray. Everything is just in vain. Since you changed the way I am, since you changed the way I am, I know you caught me. I know you caught me. I know you caught me with a knife. I'm scarred for life because of sacrifice. Scarred for life because of sacrifice. I'm scarred for scarred for life. Bueno, de escuchar un poquito de ska, vamos a escuchar una de las bandas con más trayectoria de lo que es la escena de B-Crust. Estamos hablando de una banda realmente de culto y una banda muy coherente desde el punto de vista de lo que expresa en sus letras. Aunque, bueno, para nosotros es difícil por ahí a veces entender el inglés. Estamos hablando de Doom. Para los que saben, es una banda con mucha trayectoria en la escena underground. Vamos a escuchar de esta banda, Nazi Die.

lamentablemente acercándote la info de un nuevo caso de gatillo fácil. Esto fue en Don Torcuato, zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Decimos esto porque prácticamente todas las semanas tenemos que estar informando acerca de alguna víctima de gatillo fácil en un país donde los derechos humanos han sido institucionalizados por el régimen kirchnerista, donde se ha abierto un fuerte debate sobre la represión durante la última dictadura, pero no se ha avanzado en nada respecto a la situación que se vive día tras día en los barrios, donde los casos de gatillo fácil siguen siendo una de las principales causas. Es decir, cada 24 horas un pibe es víctima de un gatillo fácil en esta Argentina de los derechos humanos. Bueno, vamos a comentar la información que nos llegó. El viernes 15 de enero, en medio de un fuerte operativo policial en el barrio de San Jorge, la policía de Don Torcuato, que tiene jurisdicción, reprime a mansalva a los vecinos, provocando la muerte de Héctor Coco Villanueva, quien recibió un disparo en la cabeza. Ante esta situación, los vecinos cortaron la vía del ferrocarril Belgrano y el sábado 16 se concentraron frente al destacamento de la policía de Buenos Aires 2 para exigir justicia por el asesinato cobarde de Héctor Coco Villanueva. Ese mismo día, en medio de una feroz represión en la que participó personal del Comando de Patrullas de Tigre y San Fernando, policías de la Comisaría Tercera de Don Torcuato y Gendarmería, fue un operativo salvaje y desmedido, como acostumbran a llevar adelante las fuerzas represivas. En este contexto, las balas policiales se llevan la vida de un joven de 16 años que participaba de la marcha. Lo que pasó en el barrio San Jorge no es un caso aislado. El hostigamiento y las detenciones por portación de cara, las golpizas, los interrogatorios y las amenazas del personal policial, en este caso por parte de los efectivos de la Bonaerense 2, hoy Comando de Patrullas, son prácticas que venimos sufriendo día tras día. A esta altura son prácticas comunes que tienen como método de intervención las fuerzas represivas en nuestro país y en particular la policía en los barrios más pobres del conurbano. Por un lado se da esta situación y por el otro lado la policía es la principal mafia. En el discurso oficial se habla de combatir la inseguridad en los barrios, pero es la policía quien genera la misma situación de inseguridad. Como bien sabemos, la policía en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina manejan literalmente los desarmaderos de auto, las redes de trata, como asimismo son quienes promueven el mercado de drogas. Quienes padecen la inseguridad son los jóvenes y adolescentes, principalmente en los barrios más pobres. Sufren abuso policial, sufren arbitrariedad de la policía. Recordemos acá todos los casos que hemos comentado que se dan por esta lógica policial de la portación de cara. Cualquier joven que se vista con ropa deportiva, use una viserita, sea de tez oscura, sea morocho el compañero, es un potencial delincuente en la lógica perversa de esta maldita policía. Por eso, en la zona de Don Torcuato viene funcionando una asamblea, están organizándose los vecinos y quieren que haya juicio y castigo para los asesinos materiales de Coco Villanueva y Facundo Vargas. Pero también van por los responsables materiales, la fuerza de seguridad que participaron de los hechos y las diferentes áreas del poder municipal que están asociadas a esta política represiva. Esto es importante de señalar porque la policía, es decir, en cada uno de los distritos, actúa en coordinación con los jefes de seguridad que son nombrados por el poder de turno y coexisten, digamos, y funcionan con el área de comunicaciones del municipio y se encargan fundamentalmente de estar viendo qué situaciones de organización popular se van generando. Ahí pasan las pinchaduras de teléfono, pasan por ahí los informes de los seguimientos, pasan las órdenes para la policía. Acá no se puede hablar solamente de un policía que se le escapó un tiro. Acá hay que hablar de la connivencia del poder político y la policía como herramienta de disciplinamiento social. Por eso es muy importante acompañar el reclamo de esta asamblea de Don Torcuato, que está junto con las organizaciones encarando la lucha contra la represión y contra todos los funcionarios que son cómplices de este accionar policial. Así que sería muy importante que se pongan en comunicación con estos compañeros y, como lo decimos acá, digamos, la solución y la política que hay que darse desde los sectores populares, desde los luchadores, desde los que tienen, digamos, inquietudes antisistémicas, no es tratar de democratizar la policía o intentar convencer a los funcionarios policiales de que los métodos utilizados no son los correctos. Acá la única salida para los de abajo es la lucha contra la represión y contra quienes son responsables de dar órdenes de reprimir a los pobres, y dentro de los pobres, como en un sentido genérico, los jóvenes, que son los que más sufren las consecuencias, como fue el caso de Coco. Así que comunicate con la Asamblea Don Torcuato, te dejamos una dirección de mail, que es la siguiente, es muy sencilla: asambleadetorcuato@gmail.com. Lo repetimos: asambleadetorcuato@gmail.com. Bueno, y para acompañar este segmento, como lo hacemos todas las semanas, hoy vamos a estar compartiendo una banda de España que a mí en lo particular me gusta mucho, y esta es la canción que más me gusta, que justamente viene perfecto para las fuerzas represivas. Que se jodan. We'll be right back.

bueno, seguimos con más escena latinoamericana. En este caso de Chile, de Brasil, nos vamos a ir a Chile. Vamos a escuchar una banda relativamente nueva. Este disco que vamos a escuchar, de Electro Zombie, viene en una presentación muy buena en Digipack. Este trío que practica doom metal, un género no muy común por estos días. Vamos a escuchar una canción que es un cover de Venom que se llama Counting Factory. We'll be right back. Spiritual Tattoo. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, esta semana en el bloque de la escena local vamos a arrancar escuchando una banda de Trelew. Estamos hablando de Kerriza, banda hoy con mucha trayectoria. Recordemos que vienen tocando desde el 99. En este caso vas a escuchar una canción de su disco Nunca Te Olvides, que recopila todo el recorrido de la banda hasta el 2007. La canción que vas a escuchar de Kerriza se llama Ni Un Paso Atrás. Bueno, nos vamos a ir a Buenos Aires a escuchar una banda que se llama Enquire, banda con bastante trayectoria, banda Stray Age. En este caso vamos a escuchar una canción de su disco Sincerity, disco que ya salió hace algunos años. La canción que vas a escuchar se llama Destiny. Yeah. Llegamos al final de Ruido Rebelde. Vamos a ir anunciándote algunas de las cosas que se vienen. En este caso, el viernes 26 de febrero va a estar tocando en Monte Grande Sistemas de Aniquilación, banda de Lima, Perú, que está haciendo una gira latinoamericana. Va a estar tocando en el Centro Cultural Metamorfosis. Esto es en Monte Grande. La dirección es Dardo Rocha 20. Van a tocar junto a Sistema de Aniquilación, Hermano de la Mente Furiosa, Futuro Imperfecto y Asesinato en Masa. Esto está organizado por la Cooperativa de Bandas por la Autogestión, una iniciativa muy interesante encarada por varias bandas, entre ellos los colegas de Hermano de la Mente Furiosa. Así que te recordamos, buscalo en internet, la fecha anda dando vueltas, no te pierdas esta banda de Perú, que es muy, pero muy buena. Y vas a también poder ir a ver el domingo 21 en Aedo. Va a estar tocando Atrofia, banda de hardcore de la zona de Rodríguez. Va a estar tocando en la Plaza Alsina. Esto queda a 2 cuadras del Show Center y va a ser a las 4 de la tarde. Linda fecha para un domingo gratis en Aedo. Cerca te podés colar en el tren e ir a ver un poquito de hardcore. Esto fue Ruido Rebelde por hoy. Nos vamos a ir con un temita que nos pidió Topo, que siempre escucha el programa. Lo que vas a escuchar va a ser Ramones, que nunca hemos pasado en Ruido Rebelde. La canción es Rock and Roll High School. Nos estamos escuchando el lunes próximo.